Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida y como ustedes saben, siempre en busca y encontrando y topándonos con banda emergente de muchos géneros. Música Híbrida de eso se ha caracterizado, no ha tenido como una línea musical, siempre ha estado abierta y sobre todo a propuestas interesantes, que creo que es lo que le da mayor característica al proyecto radial, porque pues hay estaciones que se dedican solamente al rock o solamente al reggaetón o solamente a la cumbia también o solamente al blues o a la trova, etcétera, etcétera, etcétera. Y Música Híbrida creo que lo que ha tenido es que ha sido muy abierto con esta parte de los géneros y hoy estamos muy contentos de tener a otro proyecto que más o menos pues ya tiene, no mucho, pero sí ya un tanto de andar en las calles, pero ellos nos van a contar qué onda. Me gustaría que se presentaran, qué tocan, qué hacen, cómo se llama el proyecto, cómo se llama cada uno de ustedes. Hola, yo soy Ulises de Digital Charanga, toco el sintetizador y el acordeón. Hola, yo soy Daniel Martínez, toco el bajo y toco los sampleos. Oigan, pues un gusto de conocerlos, Digital Charanga, ya tuvimos la oportunidad de escucharlos en vivo, nos latió un formato como en vivo, que también nos hablarán un poco de eso, pero bueno, eso durante la plática y la charla, pues ya lo estaremos aclarando. Pero me gustaría que cada uno de ustedes me dijera cómo se inicia en la música, qué onda, por qué la música, por qué no dedicarse a otras cosas, o a lo mejor se dedican a otras cosas y la música la podrían tomar de hobby, no sé, un montón de cosas. A ver, aquí Ulises, ¿cómo empiezas a involucrarte con la música y por qué por la música estudiaste, desde chiquito te iniciaron a este camino, qué onda, te rebelaste con tus papás y dijiste, ni madre, me voy a dedicar a esta materia? Pues primero porque mis abuelos se dedicaban a la música, ellos tocaban en una orquesta, en un pueblo en el Estado de México, y me empezó a llamar la atención porque yo veía a mi abuelo leer, tocar su trompeta. ¡Uy, qué chido! Y a mi papá también siempre le gustó la música, entonces por esa parte siempre me apoyaron. Y así fue hasta que un día les dije que me quería dedicar a la música y no hubo problema. ¿No pegaron el grito en el cielo, Ulises? No, al contrario, me apoyaron. Yo creo que también fue uno de los sueños frustrados de mi papá, ¿no? Que se quería dedicar a la música y por eso me apoyó. ¡Ay, qué chido! Y Damián, ¿tú qué onda? ¿Cómo te inicias en la música? Yo te he visto como en diferentes, pues en diferentes géneros, en diferentes grupos, pero ¿cómo te inicias en la música? Igual, ¿la vida es más o menos parecida a la de tu compañero o es totalmente diferente a ti si te dijeron, órale, ya desde chiquito te metieron a esta materia que es un tanto difícil? No, me llamó la atención la música desde pequeño y como que noté que tenía cierta facilidad para asimilarla. Y pues no, de entrada yo no soy de aquí, soy de Tlaxcala, del estado de Tlaxcala. Y pues bueno, no, en mi familia no hay músicos y la música no es como una opción. Entonces la historia es completamente diferente, pero bueno, igual sí, como mencionabas, he estado en diferentes proyectos que me han llevado y me han permitido evolucionar como músico. Y eso me llevó hasta esto, que es lo que definitivamente disfruto más y donde me siento más capaz, que es la cumbia sonidera. Oigan, ¿y cómo se encuentran ambos? Porque finalmente tú de Tlaxcala, tú de aquí de la Ciudad de México, pero pues ya con una herencia de provincia. Pero ¿cómo es que se topan? ¿Cómo es que se empiezan a integrar y a hacer Digital Charanga? Pues realmente fue por amigos en común. Como te decía, mi papá también se involucró mucho en algunos proyectos culturales, musicales también, y en uno de los proyectos en los que él se estaba desenvolviendo fue que conocí a Damián. Más que nada así fue la conexión en un espectáculo en el Estado de México. Ah, mira, ¿y tú qué hacías por allá, Damián? A ver, dinos tu versión. Ah, sí, es exactamente la misma. Por medio de su papá hacíamos trabajos culturales y en algún punto coincidimos y pues fue en un pueblo que vimos por ahí en tu Facebook que andabas por allá por Nepantla de Catzingo. Entonces, No. bueno, fue precisamente en Catzingo, que ya sabrás que es un lugar mágico y pues estuvo padre, ¿no? Ahí nos conocimos, tardamos años para hacernos amigos, tardamos años para trabajar juntos, pero bueno, después funcionó padre. ¿Cuántos años tenían más o menos? Bueno, digo, ¿cuánto tiempo tenían de haberse conocido por primera vez y cuánto tiempo pasó para armar este proyecto? Yo estoy seguro que fue un año. Un año. Bueno, más o menos tocaba con ese proyecto en 2012 y la primera canción que hicimos fue en septiembre del 2013. Sí, un año más o menos. Sí, la verdad es que no recuerdo porque ya tiene bastante tiempo, pero sí, o sea, nos acercó también la era digital, que Facebook, que no tenía mucho en haber salido. Teníamos muchos amigos en común y una vez dije, pues lo voy a agregar, ¿no? Se me hizo muy interesante el proyecto en el que estaba, Acid Vedra, entonces realmente me gustaba, entonces fue por eso que yo me acerqué a Damián. Oigan, pues, ¿qué les parece entonces si vamos en materia, que es conocer su música? ¿Y qué track les gustaría poner en este momento? Ahorita nos gustaría que disfruten de esto, que es nuestro nuevo sencillo que acabamos de estrenar hace casi 3 semanas, que se llama La Niña Incomprendida. Es un featuring con el grupo Kual, que también se estrenó en Las Vegas, Nevada, y se estrenó aquí en tiempo real. Y pues bueno, ha sido un proyecto de colaboraciones también con R de Estudio, con Rubén Olvera, con Ángel de Pedraza, ¿no? Entonces, queremos que la escuchen y que la disfruten porque esta es la evolución y es el punto en el que estamos parados musicalmente en este momento. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Digital Charanga y regresamos en un momento. Llegó papá, la pura verdura del caldo. Digital Charanga. Este corazón que te curó. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Digital Charanga. Estamos aquí aplaudiendo con los mosquitos y estamos aquí en los estudios prácticamente de este grupo que pues a nosotros en vivo nos agradó bastante y por eso andamos aquí. Y a ver, cuéntenme, estábamos como pidiéndole una anécdota, pues de esas, ¿no? Que se dan. Cuéntenme esta anécdota, si quieren decir nombres o en dónde, y si no, pues hagan un nombre imaginario, pero sí las condiciones, ¿no? Que estaría chido en el contexto. ¿Y qué onda? ¿Qué les pasó en esa ocasión? A ver. Bueno, recientemente tocamos en un pueblo que es un poco conflictivo y es pueblo huachicolero, y entonces cenamos a la medianoche en medio de la nada y no, todo estaba cerrado, era como una especie de toque de queda, entonces sí se sentía la vibra pesada y ya queríamos regresar ya de ahí, porque sí estaba, pues teníamos muchas cosas, ¿no? También en la cartera, los instrumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí sentíamos el temor. Oigan, ¿de qué hablan sus canciones? ¿Cuál es la preocupación dentro de sus líricas? ¿Es pues una onda más lúdica, más de diversión? ¿Sí hay algunas cuestiones sociales? ¿Qué onda? A ver, cuéntenme, ¿en qué se inspiran para hacer sus letras? Más que nada en la fiesta. Queremos que la gente se divierta y que recuerde cosas padres al momento que esté escuchando las rolas. Es por eso que hablamos de algunos amores inconclusos, anécdotas que engloban toda esta sociedad. ¿Algún día harían una canción así como de lo que les pasó, de esta anécdota? Sí, claro. En realidad siempre dejamos que la música nos deje llevar. Entonces, lo que siempre sucede a nivel trabajo es que normalmente creamos alguna base, alguna melodía y dejamos que esa misma melodía nos diga de qué va a tratarnos. Entonces, puede haber cosas muy triviales, entre comillas, ¿no? Como bailala sabrosito, bailala despacito, o cosas más elaboradas, ¿no? Como es Cruz sin Nombre, un sencillo que no hemos lanzado, pero que sí hemos tocado en vivo, y que pues, es un bolero, ¿no? Con una letra más elaborada. Estamos por lanzar otra canción también que se llama La Cumbia del Enamorado, también con líricas más elaboradas. Entonces, no estamos peleados con nada, dejamos que la propia música nos guíe. Y que nos den ganas de bailar, ¿no? Y de cantarla. ¿Y por qué la cumbia? ¿Qué es lo que tiene este género para que ustedes pues hagan este trabajo que están haciendo? ¿Qué es lo que les atrae? ¿Por qué la cumbia? Porque es un género con el que crecimos. Yo soy del barrio de Iztapalapa, de aquí de la ciudad. Damián viene de un pueblo en el estado de Tlaxcala, en donde el ámbito sonidero es la diversión del barrio. Es ahí que nosotros crecimos escuchando todas estas rolas, todo este espectáculo que te ofrece la cumbia sonidera, y es por eso que nosotros ahora la interpretamos, porque es algo con lo que crecimos. Oye, Damián, y a ti que te he visto en otros ámbitos, que no te dicen de repente, le dije, oye, pero ¿por qué estás tocando cumbia? Si tú vienes acá, has tocado con este y con este, y de repente te vemos hacer esto. De repente no hay también como dentro del gremio, de repente no hay quienes te dicen, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Sí, los fundamentalistas siempre aparecen. Pero no, creo que de una u otra manera me gusta siempre toda la música, ¿no? También, como mencionas, digo, soy también DJ, por ejemplo, de música electrónica. Entonces, me gusta mucho estudiar. Acabo de hacer una playlist, tuve que escuchar más de 100 discos para poder hacerla. Y entonces, todo el tiempo me gusta estar escuchando música y también tocándola. Logro empaparme de blues, de rock y eso, pero cuando se trata de elegir, sí, siempre me quedo con Digital Charanga, ¿no? Es lo que me hace muy feliz, me divierte y, como mencionaba hace rato, ¿no? Nos sentimos muy libres cuando lo hacemos. El formato yo lo veo que es un tanto diferente, ¿no? Y también me estaban contando, me contaban que pueden ser dos, que pueden ser cuatro, que fue como yo los conocí, digamos, cuando los conocí en vivo. ¿Y qué más? ¿Qué versiones hay? ¿Qué formatos hay? ¿Y por qué hacer esos formatos? Por la necesidad, realmente. Al inicio nada más éramos Damián y yo y teníamos todas las ganas de hacer cumbia y de tocarla, pero no contábamos con músicos. Entonces nos tuvimos que ingeniar para poder sonar solamente a dos personas. Así fue como nos adentramos a aparatos electrónicos que por medio de sampleos y de programaciones nos ayudaron a sacar este proyecto a la luz. Posteriormente ya fuimos incorporando músicos, ya conforme se dieron más fechas, maduramos musicalmente, fue que ya empezamos a incorporar primero una vocalista, Paulina, le mandamos un saludo, y posteriormente ya empezamos a meter percusiones en vivo. Así que pues tenemos todos los formatos, ¿no? Pues, como quiera la gente, nosotros ahí vamos a estar cumbiando. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con una segunda canción? ¿Cuál sería, Damián? Ahí queremos que escuchen esto que se llama La Cumbia Satánica. Lo van a disfrutar mucho. Son una canción, una cumbia oscurona con toques colombianos, muy sonidera. Así que agarren pareja y disfrútenla. Pues recuerden, estamos aquí con Digital Charanga en Música Híbrida y regresamos en un momento. Yeah. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de estar charangueando digitalmente aquí. Pues estamos en Villa de Cortés, estamos aquí disfrutando la noche, la lluvia. Yo saliendo del metro me espanté, pensé que estaba el aguacero más fuerte, pero no, ya se calmó. Y pues bueno, estamos aquí echando unas chelitas, comiendo unas papitas, haciendo ahí algunos, unas hierbitas mágicas. Y bueno, pues esto se está poniendo bueno. Y cuéntenme pues de los demás integrantes, ¿no? Además también creo que me agradó mucho ver a uno de los percusionistas, muy joven y muy bueno, verlos tocar con ustedes. Pero cuéntenme, ¿qué onda con estos chicos? ¿Cómo los escogieron? ¿Cómo fue que cayeron también en sus manos en esta onda, en esta una charanguera que traen? ¿Cómo fue que los conocieron? ¿Cómo fue que los invitaron? ¿O ellos llegaron? ¿O ustedes hicieron casting? ¿O qué rollo? A Luis Corro lo conocí por medio de un festival que trabajábamos en Tlaxcala, donde también tocó Digital Charanga. Y él tocó con una banda de reggae en aquella ocasión. Y pues bueno, básicamente nos encontramos, nos saludamos, salió bien, todos disfrutamos, la pasamos chido. Y ya después resultó que era baterista de Rafael Catana. Uh-huh. Y yo fui como invitado al Teatro Esperanza Iris cuando Rafael Catana presentó su disco. Yo nada más fui a cotorrear y a pasarla bien. Y pues ahí andaba otra vez Luis Corro nuevamente, ¿no? Y pues bueno, entonces eran encuentros fortitos. Y alguna vez Corsarios de Blues, la banda que también se trabaja con Miguel Corza, pues necesitaba un baterista y yo, por alguna razón, imaginé a Luis Corro. Uh-huh. Y lo propuse, me dijo que sí, que le escribiera, y me lo encontré en una banqueta esa misma tarde. Entonces era como un poco el destino. Después resultó que era percusionista y pues bueno, no dudamos en incorporarlo. Y bueno, nos sentimos muy contentos, enviamos un saludo y estamos muy agradecidos. Él también ha grabado temas con nosotros. Esta última, La Niña Incomprendida, pues son sus percusiones y estamos muy contentos con su sonido, ¿no? La verdad es que es un Rottweiler. Y con respecto a la chica que canta, Paulina, ¿me dijeron? Paulina, sí. Ella, cuando estábamos en busca de enriquecer el proyecto, yo la propuse con Damián, ya que yo había tocado con ella en una banda de indie. Uh-huh. Hace algunos ayeres. Entonces, se me vino a la mente, la propuse con Damián y la citamos para que se echara una rola. Llegó a echarse la sabrosita. Nos gustó mucho cómo armonizaba. Y decidimos incorporarla al proyecto como músico. Ella grabó el tema de La Sabrosita, que pueden escuchar en el primer EP, y en La Cumbia Satánica, que es la rola que acabamos de escuchar, también canta ella. Y así fue como llegó a ser parte de este proyecto. ¿Y han llegado a integrar más personas a este concepto, a Charanga, a Digital Charanga? Claro, me parece que la alineación más grande que hemos tenido ha sido cuando tocamos con Celso Piña en el Plaza Condesa. Y pues bueno, ahí incluso pudimos prescindir de la secuencia, lo cual fue hermoso. Porque teníamos un güiro de verdad, una conga de verdad, timbal. Teníamos a Javier Matías en la conga, que es muy bueno. A Irving Bouret en el güiro. Teníamos una sección de metales a cargo del maestro Daniel Cardani y pues bueno, en fin, era una gran banda con la que pudimos tocar ese día. Teníamos incluso una bailarina. Entonces sí, era una banda para poder llenar un escenario como el Plaza Condesa. De ahí viene la pregunta que hace rato nos hacías, bueno, ¿por qué tantos formatos? Pues para poder jugar también con los espacios. Uh-huh. ¿Y cuál de los formatos, de todos los formatos, es el que más les agrada? A mí me gusta la full band, porque realmente nos quita de chamba. O sea, con la cuestión de las secuencias y de los aparatos, ya podemos enfocarnos, por ejemplo, yo al acordeón, también en su bajo, y cada quien a lo suyo. Es la que más nos gusta, pero es algo costosa esa alineación. Sí, la verdad es que sí, creo que las cuestiones digitales han ayudado mucho a ser muy versátil, pero ¿Qué desventajas podría tener la cuestión digital, Damián? Bueno, de entrada que vas con el estrés de que vas cargando 20 mil pesos de mínimo y está gacho, ¿no? No puedes disfrutar de nada porque estás cuidando tu computadora, tu mochila, no siempre alcanza para staff o para tener a alguien que esté detrás de tus propias cosas. Entonces, pues eso es un estrés permanente, ¿no? Llevar tantos aparatos para poder tocar, ¿no? Y pues bueno, como mencionaba Ulises, la full band te permite prescindir de todas estas cosas, llevar nada más mi bajo en su acordeón y hacerlo de esa manera. Entonces, esa desventaja, creo que el estrés que incorpora allá a tu presentación, que ya de por sí puede llegar a ser estresante, pues bueno, esa sería la mayor desventaja para mí. Para ti, Ulises. Sí, lo mismo. O sea, prescindir de todos esos aparatos costosos, ¿no? Y dedicarse cada quien a su instrumento y gozarla, no hay más. Oigan, ¿y cómo le hacen para cuando justo están armando una canción ya en full band? Digo, ya cuando tenemos los recursos digitales, pues uno se dedica a programar y están armando, pero ya cuando están con la banda, ¿qué hacen? ¿Qué regañan a la banda? Así, oye, eso no es, queremos esto. ¿Cómo se desarrolla un día creativo en la banda? A ver, coméntanos. Pues bueno, se conoce como montaje, ¿no? Y no hay tanto pierde. Tenemos la suerte de que todos los músicos que te hemos mencionado son buenos músicos, son grandes músicos. Y entonces les mandamos el track que nosotros armamos digitalmente, ¿sí? Y pues bueno, decimos, así se va a tocar y no hay problema, ¿no? Cuando son cambios de alineación, grabamos un ensayo. Y entonces le decimos, mira, aquí está esto, tú súbete, ¿no? Pero así se va a tocar y entonces es cosa de anotar compases y ya no pasa nada. Son muy buenos músicos, la verdad, todos. Un saludo a todos ellos, todos los que han estado en Digital Charanga y que han tocado y tocarán con nosotros. Los queremos siempre. Un día voy a hacer una entrevista a ver si es cierto, a ver si no son muy negreros aquí. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola, con otro track? ¿Cuál sería? Esta rola se llama La Sabrosita. Es el sencillo del primer EP que tenemos, La Legión de los Seres Cumbieros, suena en música híbrida y suena así. Pues ya lo dijeron, así que regresamos en un momento. noche es pa' bailar, que la noche es pa' gozar. Oye cómo suena sabroso, guau, en todo el fondo del alma. Que la noche es pa' bailar, que la noche es pa' gozar. Baila, baila la despacito, baila, baila la sabrosito. Que bailan te alegras mi corazón. Baila, baila la despacito, baila, baila la sabrosito. Que bailan te tienes mi corazón. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Digital Charanga y aquí entre canción y canción pues estamos... Como, pues sabiendo que también traen otra función que no solamente es el grupo, ¿no? Sino que están intentando, pues también ser un brazo como empresarial, un brazo que se dedica a sacar un sello discográfico. A ver, cuéntenme de eso porque eso sí no lo sabía y creo que es un tema como importante. ¿Por qué de repente Digital Charanga quiere expandirse, quiere estar en otros rubros? Todo partió de la necesidad de administrar nuestra propia música y bueno, en algún punto decidimos que si queríamos que esto fuera un negocio, pues deberíamos empezar por lo básico y eso era que lo único que teníamos y que era realmente nuestra música, ¿no? Y queríamos administrarla nosotros, no usar editoras y no ni otras disqueras o plataformas, ¿no? Que era como se manejaba antes. Uh-huh. Tuvimos la suerte de poder fundar Digital Tapes, que es nuestra disquera, nuestro sello. Hemos lanzado artistas. El segundo álbum de Los Corsarios del Blues salió a través de Digital Tapes. Y pues bueno, después descubrimos que es una plataforma para poder nosotros aterrizar todas las ideas que no siempre coinciden con Digital Charanga, ¿no? Poder ofrecer contenidos de interés, cápsulas de determinados temas, escribir reseñas de conciertos, reseñas de discos, de materiales, de bandas, etc. Y pues bueno, es una plataforma que está en crecimiento. También ya hay una temporada de un podcast que se llama La Compancha y les mandamos un saludo porque nos hemos sentido muy apoyados y respaldados por todo el equipo de La Compancha. Y pues bueno, entonces así es como estamos jugando con esta plataforma y esperamos que llegue a donde tenga que llegar. Apenas en el acervo llevan dos grupos, supongo que ustedes... ¿Corsa o llevan más grupos, más proyectos musicales? Ahorita ya establecidos están los Corsarios del Blues y Digital Charanga, el podcast de La Compancha y aparte estamos tratando de incorporar en nuevos proyectos. Ahorita acabamos de ver uno muy bueno que se llama Chacal, a los cuales les mandamos un saludo. Estamos viendo si se incorporan al sello de Digital Tapes. ¿En qué se fijan para un proyecto? ¿Qué características deben de tener? Profesionalidad, letra, contenido, vestuario. ¿En qué se fijan? Porque también es como una decisión difícil, ¿no? Digamos, Música Híbrida, de repente, a pesar de ser una estación que no tiene demasiados recursos, pero sí tiene como una línea editorial en donde también no todas las bandas pueden entrar y no porque sean de mala calidad, sino porque sí hay un criterio. ¿Cuáles serían esos criterios de ustedes para decir, ah, mira, esta banda está muy bien, suena muy bien, nos gusta? ¿Qué características deben de tener? Pues justo eso. Lo primero que debe de tener algún proyecto es que nos guste y que sí nos transmitan, además que tenga determinado profesionalismo. Es decir, que sea un proyecto que esté destinado a perdurar, porque eso es lo que va a funcionar a nivel empresarial para todos, que el proyecto perdure y que se haya una constancia con el mismo, ¿no? Como te comentaba, es algo que está comenzando, entonces la prueba es que tenemos dos artistas en el catálogo. Pero pues bueno, hemos estado haciendo booking para otras bandas como Chacal. Y porque, bueno, queremos abrirles espacio a esas bandas, ¿no? Que independientemente de que su música no forme parte de nuestra familia, nos gustan sus shows en vivo y pues les abrimos espacios también cuando podemos. Ustedes también han organizado los eventos, por ejemplo, en el que me invitaron, me hicieron la invitación. ¿Todos esos eventos los hicieron ustedes? ¿También es difícil armar un evento? Ese evento del multiforo tuvimos la ayuda de, bueno, más bien lo armó Ricardo, uh-huh, de Mexicanos al Grito de Rock. Él fue el que nos invitó a participar en este evento. Sabemos que él se dedica a esto y ya hemos trabajado con él en varios eventos, pero también hemos armado los de nosotros. Por ejemplo, los de Tequesquitla, que apenas nos presentamos, fueron eventos hechos por Digital Tapes, apoyados de que Damián es de allá y conoce todo el medio para que esto fuera posible. ¿Qué es lo más difícil cuando una productora se encuentra ante grandes productoras como son los grandes festivales? No voy a decir comerciales porque no pagan, ganan mucho dinero, pero no pagan, pero... ¿Cuáles son las dificultades para una productora que está iniciando, sobre todo en México? Creo que la cuestión monetaria, definitivamente, ¿no? Necesitas promoción. La verdad es que no es imposible lograr lo que te propongas. Suena un poco trillado, ¿no? Y muy de Barbie, pero la verdad es que sí, es cierto que el trabajo es bien remunerado siempre. Es que lo hagas bien, que te documentes, que investigues. Tenemos la fortuna de vivir en una era donde todo el conocimiento está a un clic. Y eso para nosotros ha sido una gran bendición. Así es como hemos ido a aprender a administrar una empresa, ¿no? Que es nuestro propio negocio y lo que queremos. Entonces, una de las dificultades sería, creo que eso, los recursos. Pero siempre se pueden crear estrategias. Siempre sería más fácil tener dinero, pero no hay problema. Siempre hay maneras de irse ganando, ¿no? Todo el poco a poco terreno. ¿Cómo hacer negocio a partir de la cultura? Porque de repente pues vemos que también la gran industria del entretenimiento, pues muchas veces también sus productos no son, sí son masivos, pero digamos que no generan una parte en donde la gente tenga identificación, que nada más es ir porque está guapa o porque está guapo. Pero ¿cómo hacer dinero? ¿Cómo hacer negocio a partir de la cultura? Que creo que también es una de las cosas a las que se enfrentan las pequeñas empresas o las que van iniciando, ¿no? Yo creo que por medio de las alianzas. Está claro que una persona no puede absorber toda la logística, todo el trabajo de un evento con tales magnitudes. Entonces creo que las alianzas siempre van a ser importantes. Para completar ese trabajo, siempre en conjunto y apoyándose siempre. Yo creo que es lo principal. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con un track más? ¿Cuál sería? Nos gustaría que escuchen esta canción que se llama La Rebelde. Mandamos un saludo a La Rima Peligrosa, que es la vocalista que hace las voces y los raps de esta canción. Pues bueno, es un tema viejito, salió por ahí del 2014. Y que lo disfruten. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Digital Charanga y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Digital Charanga. Y pues la verdad es que estamos muy asombrados porque hacen un montón de cosas. También ya nos dijeron que, pues bueno, toda esta parte de la distribución, de hacer discos, que también no es una cosa fácil. Pero qué chido encontrarnos con banda que esté haciendo y que pues lo vea también ya como negocio, ¿no? Como negocio, no solamente el hacerlo porque lo tengas que hacer, sino pues de alguna manera, pues también hacerlo de alguna manera ya profesional y pues sacar algo de provecho. Y pues bueno, pues ya es el último segmento. Y pues aquí hablamos un poquito de la producción de lo que estamos escuchando. Así que me gustaría que me contaran primero cuántos discos ya tienen en este periodo de vida que tiene Digital Charanga. Tenemos un EP con el que nos dimos a conocer, La Legión de los Seres Cumbieros, que pueden escucharlo en todas las plataformas digitales. ¿Ese en qué año sale? Ese sale en el año del 2013. En el año del 2013 con el sencillo de La Charanga Digital, uh-huh, que fue nuestro sencillo debut. Y ahorita acabamos de sacar el sencillo de La Niña Incomprendida, parte del disco Puro Madrazo Sonidero, que es nuestro primer disco ya en forma y con un sonido ya definido de lo que es Digital Charanga. Creo que voy a hacer una pregunta obvia, pero ¿quién produce, quién graba, a quiénes tienen de invitados también en toda esta producción? En la primera y en la que están realizando. Todos, todos. Ulises y yo nos hemos involucrado desde el principio en todo. Entonces, la verdad es que mucho de lo que yo sé de los aparatos me lo enseñó Ulises. Pero bueno, en algún punto ya logramos como trabajar en absolutamente todos los ámbitos, ¿no? Él también ha hecho correcciones a letras, yo le he picado la teclita acá, el efecto raro y de repente, o sea, de repente se vuelve un ping pong, ¿no? De, oye, se me ocurrió esto y ahí viene el track de regreso, ¿no? Y dice, ah, está muy padre, pero se me ocurrió esto y va para allá cuando hemos trabajado hasta a distancia, ¿no? No siempre lo trabajamos juntos. Hay momentos en los que sí decimos, no, necesitamos estar juntos. Y pues bueno, tratamos de que sea como siempre ha sido desde el principio, ¿no? Pasar un buen domingo, nos divertimos, comemos rico, tomamos cervezas y nos ponemos a trabajar en sonidos para la canción que queremos terminar. Entonces siempre nos hemos involucrado en todo, ¿no? En los videos que a veces edita Ulises, a veces los edito yo, a veces él grabó, yo grabé, las tomas están revueltas, puede ser de muchas maneras, pero siempre se acaba como haciendo un ping-pong de trabajo, ¿no? Está padre, pero propongo esto, o está padre, así déjalo. Siempre hay una comunión para trabajar. Y con respecto a lo nuevo, ¿qué viene? ¿Cómo va a estar la onda para el próximo disco? ¿Cómo está eso? Ahorita queremos terminar el disco de Puro Madrazo Sonidero a base de sencillos, que es como ya se está moviendo la música actualmente mediante todas estas plataformas digitales. Entonces vamos a sacar todavía más sencillos, porque cada rola va a ser un sencillo. Fue algo que aprendimos en el primer EP, uh-huh, que cada rola que sacábamos le hacíamos su video y lo promocionábamos como sencillo. Queremos hacer lo mismo con este disco, Puro Madrazo Sonidero, y ahorita vamos en el segundo. ¿Cuántos tracks piensan meter en este disco? La verdad es que todavía estamos decidiendo porque han ido surgiendo nuevas canciones al ir avanzando todo este proceso de lanzar Puro Madrazo Sonidero. Entonces pueden ser 6, 7, 8 canciones, ¿no? Al momento tenemos 5 completamente disponibles, que ya serían como un nuevo EP, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estamos trabajando una nueva y siempre tratamos de ir tomando decisiones en base a lo que arrojan las estadísticas, a lo que arrojan las propuestas, las ideas mercantiles que tenemos, las ideas publicitarias. Entonces, por ejemplo, lo que ha sucedido en últimas semanas con La Niña Incomprendida nos ha llevado a tomar nuevas decisiones, ¿no? Respecto a lo que ya teníamos planeado. Y pues bueno, así es como lo vamos a ir trabajando, pero sí, yo creo que alrededor de 10 tracks sería como lo ideal, porque sería un álbum y es un álbum que nos gusta mucho, porque ya lo imaginamos y ya conocemos las canciones que van a venir, las queremos imaginar a los niveles también que estamos pensando para esta vez. Oye, ¿qué opinas? ¿Va a seguir el CD? ¿Va a seguir o no? Yo creo que ya como mero recuerdo, mera nostalgia, cada vez es menos. De hecho, la misma industria ya nos está pues limitando para escuchar un CD. Los reproductores, pues ya vemos, son nuestros dispositivos, ¿no? Ya no hay donde introducir el CD, básicamente. La mayoría de la banda lo escucha desde su auto y solo una vez, ¿no? O tiene que gustarle mucho. Yo digo que es por mera nostalgia y va a desaparecer. Híjole, Damián, ¿tú qué opinas? Yo no creo que desaparezca de igual a la fecha. Yo ando correteando LPs de cumbia. Entonces, creo que no va a tener la importancia a nivel de publicidad y a nivel de distribución para tu música, ¿no? Yo creo que eso que dice Ulises ya pasó desde hace muchos años. Yo colecciono discos, pero para ser honesto, digo, gracias por el disco y llego a mi casa y los busco en Spotify. Así lo hago todo el tiempo, ¿no? Digo, ya ni siquiera tengo dónde reproducir CDs. Sí, ya no, ya no es lo que te decía, que ya la misma industria nos está limitando porque ya no hace reproductores de CDs, ¿no? Y ahorita, pues ya los que hay pues cuestan una fortuna, ¿no? Parte de esta nostalgia que está muy de moda. Oiga, también, y ya por último, ya para pues dar terminado esta interesante entrevista, antes las industrias, digamos, eran como intermediarios con la banda y con el público y que hacían el business. De hecho, ellos como que apostaban mucho el dinero. ¿Ustedes cómo creen que va a funcionar ahora las plataformas digitales en ese sentido? ¿Funcionarán, digamos, ya no en lo físico, porque ellos ya no se dedican a producir discos de tal forma, sino en la manera de hacer el negocio? ¿Cómo ven ese negocio? De repente, pues tú nos comentabas, Damián, que ustedes están tratando de salirse de ese, pues de esa dinámica, ¿no? ¿Cuál sería lo perjudicial en ese sentido, Damián? Bueno, en realidad lo que hicimos fue entrar a la dinámica nosotros teniendo el control de nuestra música. Entonces, ahora que conocemos la dinámica, bueno, siempre va a ser un arma de dos filos, como lo fue las industrias, grandes industrias siempre van a hacer eso, un arma de dos filos, hay que saber manejarlas. Entonces, el conocimiento está ahí, el problema es que muchos grupos, nosotros que ya hemos tenido idea de las estadísticas, de cuánto se gana, porque sí se gana dinero a través de tus plays, por fortuna, y que es algo que estamos muy agradecidos con la tecnología, porque estamos ganando dinero con nuestra música, y es un sueño cumplido, ¿no? Entonces, el conocimiento está ahí y los músicos no están poniendo mucha atención, y ese doble filo surge donde otras personas empiezan a administrar música de bandas buenas, que tienen muchas reproducciones, muchos fans, y no lo saben. Creen que es algo como una herramienta para poder tocar en vivo y pues poder seguir haciendo carrera como banda. Y sí lo es, pero sí hay un dinero que no se está contabilizando, que los músicos están como dejando ir. Y conocemos casos impresionantes, ¿no? O sea, nosotros realmente tenemos pocos oyentes y seguidores y recibimos una cantidad que pues, sí nos sirve para hacer algo, ¿no? Y decimos, oye, y esta banda no tiene ni idea de la cantidad de dinero que le está entrando. Entonces, creo que siempre va a ser un arma de dos filos, pero los músicos somos los que tenemos la responsabilidad al final, porque el conocimiento está ahí. Oye, pues eso está muy interesante. Pues me ha dado mucho alegría entrevistarlos. La verdad es que ya nada más nos habíamos como topado, así como de rápido. Me da mucho gusto que hoy los conozcamos ya más íntimamente, platicar un poco de esto de Digital Charanga. De verdad, les agradecemos la entrevista, que nos hayan tomado la entrevista. Y pues, ¿con qué rola nos vamos a despedir? Nos vamos a despedir con nuestro primer sencillo, con el sencillo debut, La Charanga Digital. Otra vez disponible en todas las tiendas digitales para que entren al Spotify, al Apple Music y nos regalen un play. Entren a la página, nos compartan y nosotros somos Digital Charanga. Y de veras, ¿en redes así están nada más Digital Charanga y algunas otras? ¿En qué redes están? En todas, básicamente. No le damos mucha atención al Twitter porque somos malísimos. Pero en Facebook, sí, siempre estamos ahí poniendo algo, un meme, videos, etcétera. Nuestras noticias, próximas presentaciones, por supuesto. En Instagram también. Y YouTube, que es nuestro medio donde pueden conocer el trabajo visual de Digital Charanga, porque también nos gustaría que lo conozcan. Es interesante, son documentales en su mayoría, que parecen ser un video musical, pero cumplen ambas funciones. Uy. Pues bueno, pues nosotros nos despedimos. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Música híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.